confesar, no sé si tú lo viste. Ay, yo cómo lo sufrí, Cami. Ay, no, horrible. Y sí, y hay videos. Yo tengo canciones que me encantan y hay videos que no puedo ver. Porque asustaban al niño. Era un niño y de verdad gente disfrazada de monstruos lo acosaban. Y el niño se veía en terror y no, eso no está bien. Porque es un niño. No, no, no, pero bueno, ahí está. Igual suena bien, es una canción que suena muy bien. ¿Cómo estás, oye? Muy bien, es lunes. Imagínate. Oportunidad de hacer las cosas mejor que la semana anterior. Eso es lo lindo de los lunes, que uno dice, uy, entro motivado, voy a hacer las cosas mejor. ¿Sabe que me va a salir mejor esta vez? O va a tomar la decisión de hacer esto. Tan, el lunes es esa hoja en blanco. Está ¡ay, lindo qué eso. Poesía! Lunes es esa hoja, es ese lienzo en blanco. ¿Y tú te viniste hoy de blanco? Mira, eres un lienzo. Mira, Camila, soy un lienzo. Dispuesto a ser dibujado. Mira, gracias, te agradezco, porque venía todo lo contrario, un lienzo rayado, eso así roto en una esquina. No, mentira, es mentira. Último lunes de este mes, 29, mañana ya pagan. Mañana ay, pagan, no, amigos. ¡Qué noticias! Motivación es lo que tenemos el día de hoy, chicos. ¿Qué tal tu fin de semana? Mira, muy tantas bien cosas que pasaron. Ay, y el fin de semana tan necesario para descansar. Creo que es el primer fin de semana que logro descansar y desconectarme completamente del celular. Ah, bueno, si alguna cosa, si no supiste, cancelaron aquí. ese lo vi, porque me escribió una amiga que iba a ir y era su primer concierto. Y, ay, así encogió, sí, el corazón tres veces. Vamos a estar hablando de eso, de los dos comunicados de prensa, de las cosas que pasaron. Más adelante estaremos con el hijo hablando de esto. Pero imagínate este fin de semana bien pasaron movido. Tantas cosas. ¿Viste ¿no? algo? ¿Seguiste viendo La Maldición de Hill House? Sí. ¿Cómo vas? Muy bien. Muy bien. Bien aterradora. Ay, qué dicho. Aterradora. Me ha gustado mucho. También tuve tiempo para descansar. Fui a mercar. ¿Qué cosa más importante? Bien. Fui a mercar, compré mis cositas sanas porque estoy así en ese proceso de ser una persona sana, saludable, de no caminar más en los lamentos, porque así estaba prácticamente yo, viviendo de los rezos de mi abuela, prácticamente. Como que no eran muy efectivos. Igual no. Sí, la fe mueve montañas. Exacto. Dice, pero para ciertas cosas no tanto. Entonces hice ejecutar eso. Sí, claro, no. Claro. Estoy súper juiciosa. Bien, Cami. Entonces fui a mercar. Luego fui a almorzar con mi familia. Ah, bonito. No, bonito. Luego me fui de shopping. Bien. Porque era una terapia así de choque que uno necesita. ¿Y me compraste algo? Claro, ya ahorita te entré. Llegué al camión. El camión, ¿te acuerdas que te pedí? Sí. Ya yo llega. Pensé que era molestando. No, no, mira, no. Ya va a llegar el camión. Te agradezco. Claro, te que agradezco sí, siempre. Por esto. Bueno, creo que esta pregunta creo que está hecha para ti. A no, ver. Para mí y para todos. A ver. Porque acá somos muy musicales. Uh-huh. En general, o sea, sí, hay unos géneros que nos gustan y hay muchas cosas que manejamos tal vez con más profesionalidad, uh-huh. Pero tenemos esas canciones que no sabemos de memoria, que no hacen parte de nuestro género habitual y la uh-huh cantamos cada vez que sale, entregadas, ay, como si fuera la última vez. Es que yo soy una rocola, sí, Diana. Yo lo sé. Yo soy una rocola. A mí me encanta la música viernes, como tal. Cami me puso una canción de una italiana. Ay, ¿te acuerdas de esa canción? Que estaba por allá metida en lo más profundo de mi memoria y salió. Y no la sabíamos. Y la cantamos juntas en segundos. Es impresionante que un momento a otro no se sabe la letra y no es ¿qué? Y ahí está. ¿What? Ocupando espacio. Estaba ahí. Que es el este y el oeste. Exactamente. Sin saber cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Pero ahí está. Estaba esa canción. Entonces, exactamente. ¿Cuál es la canción que, aunque no es su género habitual, se sabe la letra completa y la canta? Uf, yo tengo muchas. Es que son muchas. Tengo muchas. Además, tengo algo y es que me encantan las canciones viejas. Las sí, no, canciones viejas me fascinan. Está perfecto. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, Uptown Girl me la sé completa. Sí, sí, sí. Toda, me la sé totalmente. Me encanta también Piano Man, me la sé completamente. Ay, ok. Que no sería habitual en mí, porque yo no nací en esa época, pero tengo un amor por la música de los 80s impresionante. esa clase de canciones me gustan. También me voy por el lado romántico, medio de plancha. Oh, ok, ese es mi lugar. Ese lugar, ay, lo recuerdo y lo amo. Todas las de Selena Quintanilla, todas me las sé. Las bailo, las canto en los karaokes. Una cosa impresionante. Entonces digamos que Selena Quintanilla. Selena Quintanilla puede ser. Bien, perfecto. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba. Que exactamente. Uf, ese es perfecto. Un temón. Me gusta. ¿La tuya? Un gran ejemplo, claro que sí, te agradezco. Así fue, de Juan Gabriel. Ay, claro. Mira, no, yo voy caminando y pum, la siento por allá y arranco, cierro los ojos, me entrego. Ay, como nosotros que estábamos caminando este viernes así por la calle y de un momento a otro decidimos bailar salsa porque estaba sonando Tu cara de niño con alma de hombre. Con alma de hombre. De los celulares. Porque esas cosas pasan cuando uno ama la música. Así que, amigos, a confesar, ¿cuál es la canción que, aunque no es su género habitual, se sabe la letra completa y la canta? Nuestra pregunta del día. Nos vamos con In Excess mientras tanto. Streets are blue. Y pues una de las noticias importantes de este fin de semana es fue el matrimonio de Selena Gómez con Benny Blanco. Ha triunfado el amor. Ed Sheeran también estuvo en esa boda. Ay, mira, fue una de las celebridades que estuvo allá, como obviamente Taylor Swift. También estuvo... Claro, es su mejor amiga, ¿no? Claro, es su mejor amiga. Es cierto. También dicen, yo no alcancé a ver muchas fotos, apenas están medio filtrando, pero también dice que estuvo Jimmy Fallon, varios compañeros de Selena en Wizard of Waverly Place. Obviamente. Y pues obviamente amigos de ellos, de la música y del entretenimiento. Bonito, como las tal fotos lindas. Alcancé a ver también que estuvo por ahí Adele. Ah, bueno, mira. Ahora, el fin de semana se casaron y todo el mundo quería saber dónde era, cómo se veía, quiénes entraban, o sea, pero no. Ellos dijeron, no. Una ceremonia completamente íntima y reservada. Se casaron en Santa Bárbara, en California, en una finca privada, que además divina y estaba resguardada como por palmeras, arbustos gigantes que obviamente permitían que nadie, ni en drones, lograran entrar a ver ninguna clase de detalles. Eran unas carpas totalmente techadas, gigantes, donde no permitían que se viera ni se filtrara nada. A pesar del hermetismo, obviamente, pues ellos decidieron también compartir un poco de algunas fotos de lo que fue el día más importante de ellos dos. Una de las primeras imágenes que se conocieron es donde ella sale primero vestida con su vestidito divino, que fue bastante clásico, sobrio, elegante, él en su smoking impecable, y ella como con un ramito de flores muy tranquilito. Sí, diva. Cero diva, se veía totalmente espectacular. Se tomaron fotos muy de matrimonio, obviamente, ellos mirándose, tomados de la mano, sonrientes, pero, y además mostrando sus anillos de boda y sus... Porque él tenía un reloj, sus alhajas, eso es tan de tía, sus alhajas. Mira tu tía de confianza. Y él mostraba su gran reloj lleno porque no le cabía, no se podía ni ver la hora de la cantidad de diamantes que tenía. Y ella con esa roca que casi no le cabe en el dedo. Le pesa la mano. Sí, ella y ya. Pero lo más lindo de todo fue que él compartió una foto. Esa estuvo linda. En un sofá. Muy bello. Sentados como disfrutando su momento con una complicidad entre ellos dos, donde él dice, me casé con una princesa real de Disney. Y sí. ¿Lo hiciste? Sí, lo hizo. O sea, su sueño realmente casarse con una princesa está porque Selena Gómez es la princesa real de Disney. Muy lindo todo. Ay, no, sí, muy bonito. You've been so distant from me lately. waiting up for you upstairs. Why you act like I'm not there? Baby, right now it feels like, it feels like you don't care. Oh, why don't you recognize I'm so rare? Always there. You don't do the same for me, that's not fair. I don't have it all, I'm not claiming to, but I know that I'm special. Yeah. And I'll bet there's somebody else out there to tell me I'm rare, to make me feel rare. Baby, don't make me count up all the reasons to stay with you. No reason. Esta canción, Habits, de Tove Lo, sonando a las 7 de la mañana, 42 minutos. Con noticias, estamos esperando tanto la película, lo que viene con El Diablo Viste a la Moda, la parte 2, que ya sabemos sale sí. El próximo año, y pues obviamente la atención está ahí, y este fin de semana pasaron cosas muy chéveres. ¡Ay, sí! Porque se realizó el desfile de Dolce & Gabbana, sí. Primavera-Verano 2026, esto está pasando en la Semana de la Moda de Milán, y pues están aprovechando los realizadores de la película para hacer sus tomas y obviamente todo lo que tiene que ver con la película. Y resulta que Meryl Streep, ya con su personaje Miranda Presley, llegó en ese momento y Anna Wintour estaba sentada al frente. Al frente, pero fue increíble porque ella va llegando con sus otros personajes, con su séquito de ayudantes de la moda. Sí. Que son actores, además, muy bien rodeada. Oh, fantástico. Ella, además, dando todo el look del mundo, ella metida en su personaje, pero verse al frente con Anna Wintour, que pues es este ícono de la moda, ¿no? Y la realizadora del Met Gala y de Vogue, y es como Anna Wintour, todo el mundo se muere por Anna Wintour. Y es tanto el personaje de Miranda, que se vio chiquitica. Que ella se veía como una pequeñez. Como fan de cuando el personaje está inspirado en ella. Totalmente. Pero se ve. Y después salieron las imágenes. Y ellas se abrazaron, saludándose. Y se seguía viendo. Y las dos eran las únicas que tenían como esas gafas, porque ellas siempre, Ana siempre va a todos los desfiles y a todos con lados gafas, sí. Con gafas oscuras. Eran las dos con gafas oscuras grandes, y cuando está la foto de ellas dos, pues encontrándose, abrazándose y saludándose, pues quiero decir que Meryl Streep estaba dando el look de tu vida, un porte, estaba en ese personaje, pero no lo soltó ni un segundo, y Ana, que es este ícono de moda, parecía mal vestida y todo. Muy bueno, yo dije, ¿no? ¿Cómo puede ser? Es Meryl Streep. O sea. Ya. Así que sí, vamos entonces a estar contando más cosas, sí. Sobre detallitos que van a estar saliendo de esto. Es una realidad, así que esperando también, y nos vamos, obviamente, con una de las canciones que hace parte de la banda sonora de la primera entrega, y es con ella, con la reina, con Madonna. Con Machine, la canción es Dopamine. Y también pues hemos hecho un recorrido por las cosas chéveres que saca Mattel en el marco de lo que representa Barbie, sí. Para las niñas de siempre. Exactamente, llevan unos 10 años para acá, que Mattel y Barbie como tal han decidido sacar una línea donde se vean identificadas todas las mujeres, porque siempre llevaban al mismo lugar, que las Barbies estaban obligando a un estereotipo en los niños y no sé qué, y que no se sentían identificadas, y por eso había un aumento de cirugías plásticas, y por eso se buscaba una perfección que iba a ser imposible porque es una muñeca, no es un cuerpo de la vida real. Pues desde esa premisa, Mattel ha decidido este mes hacer la concientización sobre el cáncer infantil durante septiembre. Entonces sacó 10.000 muñecas Barbie y Ken, ambas, que van a estar en la línea llamada Brave, Valiente. Muy bien. Y bueno, la verdad es que esto está lindo. Primero porque la línea me gusta mucho. Ya con el nombre y la premisa ya es como la acepto. Además de esto, pues va a ofrecer en sus muñecas inclusión y además se va a donar a varias fundaciones por las compras de estas muñecas. Entiendo. Esto está chévere. Esto también para incluir a aquellas niñas que han perdido su pelo debido a enfermedades autoinmunes o cáncer. Por lo tanto, esta iniciativa pues decide ampliar ese segmento de muñecas, incluyendo ahora muñecas que no tienen pelo. Sí. O sea, completamente calvos, ya pero tienen accesorios como pelucas, mira, como pañoletas, ya como vi, gorras. Y esto lo que busca pues Mattel es ofrecerle a los niños la tranquilidad de verse reflejados y la seguridad de que no están solos en este camino y que pueden verse directamente ahí con sus muñecas. La verdad está muy bien, vienen obviamente en todos los tonos de piel, con elegantes vestidos, con varios accesorios, audífonos, sombreros, diademas, pelucas, gorritos de lana divinos, también tienen pegatinas y pues por su lado también Ken va a tener una peluca. Sí. Y también va a tener un conjunto de ropa con accesorios, con gorritos y demás. Está linda la línea, ya la vi muy bien. La verdad es que sí, a mí me gusta mucho, me gusta mucho. La idea con esto es que ayude a los niños a sentirse representados y recordados, ya que son valientes, fuertes y hermosos. Eso fue lo que dijo Mattel. Y con esto, pues, a lo largo de esta campaña, la idea es con las organizaciones infantiles y hospitales en todo el mundo poder dar las donaciones por estas muñecas. Perfecto. Me encanta. Así sí. Divino. Por ahora nos vamos con Justin Bieber, de su más reciente trabajo discográfico, Daisies.